Tengo ganas de tenerte siempre, de conocerte una y mil veces. Tengo ganas que todos se enteren si existe suerte. La mía es quererte. Si te falta vida, yo te la daría. Si un día tú me faltas, yo no sé qué haría. Porque eres el principio y el final. Eres tú. Eres tú.